Vamos a los que saben, ¿eh? Alejandro Llorente, por ejemplo, ¿sí? Él es sacerdote, él tiene la posta, ¿no? Alejandro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por estar con nosotros. Bien, felicitaciones, por las bodas de plata. Muchas gracias, Alejandro. 25 años es un toquito, ¿no, Alejandro? Es un toquito, una peregrinación se mandaron ustedes. Una peregrinación que iría de dónde a dónde, Alejandro Llorente. Y de ahí lo dijiste, ¿no? Desde Radio de Sí, Plata hasta ahí Radio fue. Nacional. Ahí estamos. Pasamos después por FM Palermo, pasamos por FM La Isla y vinimos a Nacional. Acá nos anclamos, nos pusimos cargosos y acá nos quedamos. ¿Cómo estás, Alejandro Llorente? Bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, es una fecha la de Reyes y vos sabés que más allá de los chistes y de las ternuras y de los recuerdos inevitables de la infancia, de lo que nos pasaba cuando aquellos ataques de fe del 5 de enero nos llevaban a poner pasto para los camellos y agua y escribirle cartas manuscritas a los Reyes, por lo menos en mi época, no sé la tuya. Sí, también. ¿También? Bueno. Sí, tengo 58. 58, bueno, puede ser mi hijo, Alejandro. Alejandro, ¿y qué poníamos en eso nosotros? ¿A quién le escribíamos? ¿Quiénes eran los reyes? Mira, yo creo que ahí había lo que hay de lindo detrás de eso es todo lo que está detrás de la lógica del regalo, de la sorpresa y del don, de lo inesperado, ¿sí? Sí. Y yo creo que eso está en la ilusión de los niños. Y sabes que también están los adultos. En realidad los adultos eso lo hemos enterrado, pero todos conservamos de alguna manera el gusto por lo inesperado, por el don que nos trasciende, por aquello que tiene que ver con el misterio. Así que es una fiesta muy cargada de sentido. Vos sabés que en Oriente en Sí. realidad no celebran la Navidad el 24, es hoy la fiesta. Y bueno, la idea es, en realidad, históricamente, evidentemente, había muchas culturas y muchas tradiciones orales en Oriente. Algunas eran tradiciones, digamos, fundadas como en profecías, en gente que misteriosamente recibía profecías, no necesariamente del pueblo judío, Sí. pero que evidentemente entraron en contacto con el pueblo judío. Estos tres reyes magos, en realidad, no eran reyes magos, eran sabios, astrónomos eran. Y evidentemente había una profecía del nacimiento de un rey en relación con las estrellas. Y eso es lo que estos hombres fueron siguiendo, en realidad sin saber muy bien a dónde iban, sin saber muy bien lo que se iban a encontrar. Y bueno, le regalaron lo mejor que tenían, llevaron lo mejor que tenían, que era Alejandro, oro y perfumes muy, muy preciados en esa época. oro y perfumes preciados. ¿Sí? Eso era el tesoro que se esperaba de ellos. A ver, no era que se esperaba de ellos. Evidentemente, estos hombres eran lo que tenían para ofrecer. Sí. Pensá que pensaban encontrarse con un rey. Así que imagínate que pensaban encontrarse algo en relación con una corte. Nunca encontrar lo que encontraron. Y sin embargo, a pesar de que encontraron un rey, va, un rey, encontraron un chico en un establo que había nacido y unos padres. Ellos creyeron en su ciencia, en su saber, ¿no? ¿Y en algún momento hay que hablar de Herodes? Y sí, Herodes es el temor que tenemos a ser desplazados por la inocencia, ¿no? Qué lindo es eso. Porque la inocencia en realidad es confiar. Claro, Y es lo más entregarse, ¿no? difícil, es lo que más nos cuesta a los adultos confiar, ¿viste? Claro. Estamos tan heridos y tan Es que lastimados, los tan adultos somos quemados. como niños oxidados, ¿no? Exactamente. Hay que limpiarnos, ahí por ahí aparece algún brillito y algún signo vital que nos deje bien parados. Vos sos, Eso está en todos. ¿está en todos, Alejandro? Está en todos, está en todos. Eso no se pierde nunca. Hay que estar atento solamente a que eso aparezca y se haga ver. Bueno, y hacerlo crecer. Y hacerlo crecer. Hacerlo crecer duele, ¿eh? ¿Por qué Duele como duele? adulto. ¿Por qué duele? ¿Dónde está el dolor? La raíz del dolor, el sentido de ese dolor. Y bueno, en que el chico confía por necesidad. El Ah. chico no le queda otra que confiar. Ahora vos, confiar cuando has sido lastimado, has sido defraudado, etcétera, no es tan sencillo, ¿eh? Claro, es una decisión que hay que tomar. Totalmente, es una Ah, decisión que hay que tomar. bien, bien. ¿Vos sos párroco Nuestra Señora de la Merced? Sí, en el microcentro. ¿Dónde cerquita es? ¿Dónde están ustedes? ¿En serio? Perón y ¿dónde? Reconquista. Ah, estamos acá, vecinísimos. Sí, somos vecinos. ¿Y cuál es tu labor allí, Alejandro Llorente? Contanos, por favor. Mira, yo ahí fundamentalmente es una parroquia de servicios, porque casi no vive gente. Entonces la idea es atender, escuchar, bendecir, consolar, que la gente se vaya un poco mejor de lo que llegó. Muy sencillito. Bueno, es muy sencillo, pero profundo. Es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Y esa es tu fuerte vocación? ¿Lo fue siempre, Alejandro? No siempre. ¿Ah, no? No, yo me dediqué a la enseñanza, me dediqué a la vida intelectual, y en un momento de mi vida me di cuenta que las grandes ideas no cambian, no cambian nada, que lo que cambian son los grandes corazones. Así que bueno, estoy en el trabajo de hacer crecer mi corazón. ¿Y qué era dedicarte a la vida intelectual antes? Y yo enseñaba lo que era la ética dentro de la perspectiva de la Iglesia Católica. Bien, bien. Eso era la vida intelectual, enseñaba ética de la economía, bioética, me dedicaba eso a esas áreas, digamos. Ética de la economía. Qué lindo que quedan juntas esas palabras. Bueno, ética cuidada. Es un sueño, ¿no? Ética cuidada. Qué grande, claro. Sí. Claro. ¿Dónde naciste, Alejandro? En Capital Federal. Ah, bien, bien. Soy porteño. Sos porteño. Bueno, ¿querés contar algún sitio donde la gente te pueda ubicar, algo para, digamos, no sé, con el solo fin de contactar? Sí, yo atiendo ahí, en La Merced atiendo todos los días de 10 de la mañana a 13 horas, de lunes a viernes. ¿Y La Merced queda en? Perón y Reconquista. Perón y Reconquista. Estás haciendo política, Alejandro. Y estoy en el centro del poder, político, religioso, económico, estoy en dijiste pleno... Dijiste Perón y no Cangallo, ¿viste? Exactamente. Bueno, antes de Cangallo se llamaba San Nicolás, esa calle. Es verdad, mirá, hay que ser justo con la historia, ¿eh? Qué lindo, qué bueno. Alejandro, querido, bueno, entonces, como consejo final, ¿ponemos los zapatos esta noche? Totalmente. Bien. Totalmente, acá tenemos, estoy con un niño y lo vamos a llenar de regalos. ¿Con quién estás? Es el nieto de unos íntimos amigos míos, estoy en el sur, estoy en Lago Puelo. ¿Y no tiene ganas de hablar él? Joaquín, a ver si querés hablar. Ahora, a ver, lo llamo, esperá. A ver, llamalo, a ver si se anima. Sí, dale, a ver si anima. Joaquín, ¿querés hablar? Joaquín, ¿querés hablar por la radio pública el Día de Reyes? Mirá. Escuché, después le decís. Hola Joaquín, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno, mi nombre es Hugo, estoy con Adrián, estoy con Carla, estamos en un programa que se llama Por Amor al Arte y es la Noche de Reyes. ¿Vos de dónde sos, Joaquín, y cuántos años tenés? Casi 7. Casi 7. ¿Y dónde vivís? En Lago Puelo. En Lago Puelo, qué lindo lugar, ¿no, Joaquín? Qué lindo lugar. ¿Qué pediste a los Reyes? ¿Pediste algo a los Reyes para esta noche? La abuela me pidió por mí. ¿Qué pidió la abuela? Todavía no lo sé. ¿En serio? Joaquín, son las 10 y 20 de la noche, metele, ¿eh? Mirá que los Reyes ya vienen cargados y metele rápido y decirle a la abuela que se ponga las pilas y que haga el pedido correspondiente. ¿Pero a vos qué te gustaría ver cuando te despiertes mañana a la mañana, Joaquín, como regalo de Reyes? No lo sé. No lo sabés. Bien, Joaquín, me gusta cómo hablas. Te mando un beso grande, Joaquín. Sí. Chao, corazón. Es lindo. ¿Viste? ¿Quién era? ¿Quién era? Sí. No lo sé. Es una bocanada de aire fresco. Claro, le preguntamos, ¿qué regalo esperaba? No lo sé. No le hizo su pedido a los Reyes. Qué lindo, por medio de la abuela. Totalmente. La usó de intermediaria la abuela. Totalmente. Alejandro Llorente, un abrazo grande y gracias por esta comunicación con abrazo la radio pública. Y gracias a ustedes, A vos, feliz querido. Reyes. Feliz Reyes, Gracias. El párroco chao. Alejandro Llorente, Nuestra Señora de la Merced, que está acá en Perón y Reconquista. Reconquista, pero ahora está en Lago Puelo, ¿viste cómo es? La vida se mueve todo el tiempo. El negro Baltasar, ropa y miel, llevará un poncho blanco de alpaca real. Chango, chiquinita de Merced, que ya me echó las paredes, Baltasar. Todos los regalos de Caramba para jugar, mañana despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después, sonrió, la medianoche el sol relumbró.